la ansia de la juventud. Tengo miedo, lo mismo que tú. Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. Y no hay en el mundo, no, nadie más traje el cachet. El acrílico, cuero y tacón. Maquillaje está en el corazón. Y a la noche se vuelve a florecer, lubrica la ciudad. Y no hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Ya se torna bien bien aquel bar donde un ángel me dijo al entrar: ven, elévate como el humo azul, no sufras más amor. Y desgarrándome, algo en mi vida cambió. Se torna bien bien aquel bar donde un ángel me dijo al entrar: ven, elévate como el humo azul, no sufras más amor.